Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Flash informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos más, un sábado más en Contagio Universal. Mi nombre es Milo. Amigos, muy buenas tardes, les saluda Jonathan Atik también y damos inicio a este programa que estamos acompañados del grupo La Quinta Planta, un grupo de reggae. Bueno, empezamos. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno, como les decía, estamos con el grupo Quinta Planta y vamos a hablar con ellos, a ver qué les gusta, qué hacen. Si toman jugo, cola, vamos a saber todo sobre ellos. Y bueno, bueno, muchachos, preséntense, cuéntenos quiénes son. Bueno, yo soy Jonathan, soy el baterista de la banda. Yo soy Nico, soy uno de los dos vocalistas. Yo soy David, yo soy el guitarrista de la banda. Listo, cuéntenos, ¿cómo se creó Quinta Planta? ¿Qué eran panas? ¿Se conocieron por ahí de casualidad? ¿Chatearon? ¿Qué pasó? Chuta, bueno, la historia es media chistosa, ¿no? Fuimos compañeros del colegio, pero nunca nos llevamos, o sea, con algunos, nunca nos llevamos. Y me cambié de colegio, un amigo me presentó a uno de los integrantes, y entonces ahí empezó todo. Empezó la música en sí, como, no el proyecto Quinta Planta, sino la idea de hacer música, de hacer lo que nos gusta. De ahí, conforme pasó el tiempo, nos fuimos consolidando, ya va la banda 2 años y medio, que va por buen camino, que va haciendo las cosas bien, paso a paso, va evolucionando, va creciendo, y eso es Quinta Planta. Ay, bueno, amigos, estaba investigando sobre ustedes un poco, ustedes hacen el reggae principalmente. ¿Cuáles fueron sus influencias para hacer reggae? Chuta, influencias al menos para el disco. No, o sea, influencias como músicos, obviamente las bandas que nos gusta escuchar, yo que sé, Soya, Los Fabulosos, sí. Cadillacs. Lo que pasa también de lo que dice Nico es que somos una banda muy extraña, porque a nuestro baterista le encanta el reggae full, aquí su escuela es Los Fabulosos Cadillacs, a mí me encanta el reggae, pero así mismo me encanta el metal, a nuestro bajista le gusta Red Hot. Entonces somos una banda de muchas ideas que crea en sí reggae, que es el género que la tiene a todos nosotros. O sea, exacto, es la fusión de las ideas de la... qué sé yo, de la fusión de la muchachada. De la muchachada. La fusión de las cabezas que tenemos da como resultado a Quinta Planta. Quinta Planta, que principalmente hace el reggae, ¿no es cierto? Bueno, como sabemos, el reggae es un... se caracteriza rítmicamente por un tipo de acentuación de offbeat que, bueno, nació en Jamaica a partir del año 1960 cuando se lograron independizar de Gran Bretaña. Bueno, el reggae principalmente nace a partir del ska y luego de una fusión del rock steady. Había algo bien chistoso, ¿no? Ajá. Porque decían que los Rude Boys, que en ese tiempo eran, iban en su sound system. Sound system eran eran unos camiones que iban montados los músicos atrás. Entonces decían que empezaban con rock. El rock me parece que era Two Tone, la segunda ola, que era un rock, un ska medio suavecito que hacía mover a la gente y todo. Y entonces, bueno, es lo que decía, lo que leí, ¿no? Decía que bajaron el beat. No, que decía que hacía tanto sol y ya habían tocado por tanto tiempo, entonces estaban tan cansados que empezaron a tocar más lento. Entonces empezó a sentirse más el one drop, que era la acentuación en las, como dijiste, en el upbeat, en lo que no es la tierra, sino todo sincopado, como escuchamos ahorita en la canción, y todo es para en la segunda semicorchea, digamos, o sea, es más acentuado el offbeat. De ahí salió. Ya. Estaba viendo que ustedes han tocado también con La Pegatina, con Alica. Cuéntenos algo sobre esto. También con los Rabanes y con Kike Neira, la primera vez que vino. Solo tuve una experiencia loco. Verás, con Alica fue de lujo porque era... O sea, eran dos cosas las que nos ponían locos. Era el Quito Raimi. O sea, era nuestro primer Quito Raimi y compartimos con Alica. De ahí la vez que tocamos con los Rabanes y con Kike Nier, eso sí fue un zafarrancho. Había cualquier cantidad de gente y nos fue excelente. Subimos con una banda desconocida y nos bajamos, chuta, ya siendo alguien, ¿me entiendes? En ese momento, porque la gente en realidad le gustó la propuesta y todo. O sea, y compartir más con los músicos, ¿no? O sea, uno piensa, porque también una experiencia súper buena fue la con La Pegatina. O sea, uno piensa, los músicos son qué bestia, qué alzados, qué sobrados que son los músicos. Pero es todo lo contrario, al menos La Pegatina, qué personas, qué calidad de gente. Entonces eso nos motiva más para seguir, para darle más, para ser más humildes. Y hacer un mejor trabajo, claro. Sí. Ya, bueno, muchachos, ¿ustedes cómo ven aquí el movimiento reggae dentro de lo que es Quito principalmente y el Ecuador en sí? Todo el movimiento reggae, al menos aquí en Quito, está creciendo increíblemente. Ahora hay muchísimas bandas que tocan reggae. O sea, y se están volcando más para ese lado. O sea, ¿cómo se puede decir? Se están volcando más de ese lado porque es una música más comercial. Pero nosotros hacemos otra cosa. O sea, nosotros fusionamos todo con todo para sacar... algo nuevo. Exacto, algo nuevo y música para mover, música que se sienta. O sea, bueno, yo creo, referente a lo que dijo, que estamos haciendo música un poco más para la gente, un poco más para que todos nos escuchen, es porque es complicado, ¿no? Porque, netamente hacer reggae aquí en Quito o en el Ecuador es súper, súper complicado porque la gente no escucha, porque la gente no tiene la cultura como para escuchar. Es igual lo que pasa con el metal, es lo mismo que pasa con el mismo ska, es lo mismo que pasa con el hip hop. O sea, es bien complicado, es bien difícil que venda, que uno pueda, qué sé yo, ganar de su producto como profesional. Y al final creo que en nuestra mayoría en la banda todos estamos estudiando música y nosotros al final tenemos que vivir de esto. Entonces nosotros buscamos hacer con la base que es el reggae, seguir fusionando con cada idea de cada uno, de género cual sea que le guste a cada uno, seguimos fusionando y creamos nuestra propia propuesta, sin dejar de hacer en la base reggae. Y como decía John, hacemos esto, aparte de porque nos gusta, porque es la forma en que nosotros podemos llegar a muchas más personas. Ya, en festivales abiertos, como el Quito Fest, donde hay varios géneros, ¿no es cierto?, se fusionan varios géneros, ya no hay esta, bueno, se está erradicando mucho esta idea de que, si tú eres rockero, estás de por allá, si tú te gusta el ska, de por acá. Entonces hay una variedad amplia de géneros en estos festivales que yo creo que ayudan a integrar a la gente también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué piensan ustedes de este tipo de festivales? Sabes, súper chévere, súper bacán que apoyen a esto, ¿no? Que traigan, que den la importancia a bandas nacionales como a bandas internacionales, que den el mismo valor. Es súper bueno y que se junten todos los géneros sin importar el orden, porque eso ya ha pasado desde hace unos buenos años atrás, que ya no importa el género, solo va rock de la hora hasta ahora, sino pues ahora todo está mezclado, ahora todo está para disfrutar todo tipo de género, todo tipo de música. O sea, el punto es abrir la mente y la gente con los festivales, y ese es el problema, porque tenemos un festival de ese nivel aquí en Quito, o sea, más bien hace falta más festivales, pero, o sea, hablando del Quito Fest, es una plaza espectacular para las bandas de acá, y obviamente para compartir con las bandas de afuera. Listo, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero ustedes nos trajeron un disco, ¿no es cierto? Cuéntenos sobre ese disco para inmediatamente después que ustedes mismos nos presenten la canción. Bueno, el disco fue lanzado el 19 de octubre, es un EP que consta de 4 canciones y 2 bonus tracks. El disco se llama Somos Uno porque es, creo que, la esencia de lo que fue la banda años atrás. Es el conjunto de todo el trabajo que nosotros hemos hecho, todo el esfuerzo, todo el tiempo, todo el dinero invertido. Creo que es un fruto bien, bien ganado, ¿no? Entonces, la siguiente canción es Volaré. Quinta planta. Escuchamos. Descifrar tu silencio, entendiendo tu mirada para ver tus sentimientos. Oh baby girl, y no puedo decirnos nada, complicada situación, que la verdad nos va mintiendo para poder tener razón. Interesada emoción que se presentaba en todos mis sueños. Quiero tenerte y no guardarme todo esto que siento yo por vos. Amor, llegó buena relación, sacando un lado oscuro. Oh, baby girl, oh, tú me llenas. Oh, baby girl, oh, tú me llenas. Falta, mi edad es exacta, mi permanente calma, para un futuro una visión intacta, una fotografía que relata. Dos almas que se fumen, dos gotas de agua que se unen. Dos almas que se fumen, dos gotas de agua que se unen. No me basta para conseguir que me interesarás. Oh baby girl, cada que despierto me alegra sentir tu respiración. Cada día me da razón de esa canción. Amor, llegó buena relación, sacando un lado oscuro. Bueno, y aclarando un poco la situación aquí en cabina. Bueno, la canción que estamos escuchando es Una Razón. Hubo un pequeño problema. No, era Bulacán. Pero ya mismo va. Ustedes ven allá mismo va. Bueno, como estamos hablando desde el Festival de la Casa, que fue hace dos semanas, nos centramos en lo que es tribus urbanas. Entonces estamos hablando que desde la Segunda Guerra Mundial, básicamente, la población europea fue diezmada en los jóvenes, o sea, fueron borrados del planeta, y básicamente quedaron los viejos de ese entonces, y crearon un sistema ya muy, muy complaciente, ¿no? Ya estaba como que, bueno, se acabó la guerra, tú perdiste, tú ganaste, nos distribuimos esto, y el sistema se puso un poco cuadrado. Entonces la generación de niños del 40, al llegar 1960 y posterior, era una juventud que ya no estaba de acuerdo con el sistema ni con el consumismo. Entonces comenzó a agruparse para expresar algo, ¿sí? Entonces hay movimientos muy marcados. Hay un movimiento muy bueno que me gusta a mí, que es en Holanda por los 60, que se llaman los Provos. Básicamente ellos usaban la bicicleta como su medio de manifestación. Eran un grupo de artistas, pintores, cineastas, teatreros, y hacían lo que se llamaban happenings en las calles, rodeaban con sus bicicletas, hacían un pequeño escenario y hacían sus obras contra el sistema, o sea, su teatro, su pintura. Y básicamente, bueno, hay otros grupos que empezaron, igual los hippies y así. Y bueno, la gente se comienza, como les decía, a agrupar. Bueno, y aparecen los géneros, aparece el rock, aparece el reggae. Entonces les pregunto a ustedes, ¿por qué les gustó el reggae? ¿Qué les influyó? ¿Qué grupos les marcó a ustedes? A mí la verdad, el primer grupo de reggae que yo escuché que a mí realmente me marcó, Gondwana. O sea, escuché y es, o sea, de hecho cantan contra el sistema, siempre están a favor del amor. Y eso, o sea, en contra de la guerra. Y eso es lo que para mí hay que seguir, o sea, hay que estar siempre con eso. O sea, nos... Bueno, para mí fue un caso distinto. Yo creo que fue un desarrollo en mí musical. Primero empecé a escuchar un poco, empecé con el ska. Tuve varias influencias. Yo creo que una influencia bastante amplia me marcó porque yo vivía con mi hermano y con mi primo. Mi hermano escuchaba full metal y mi primo full punk, full ska. Entonces me fui por la onda del punk, de ahí pasé por ska, de ahí conforme pasado el tiempo me fui metiendo un poco más en el reggae. Me gustan mucho sus líricas, sus temas muy, digamos, muy baladescos, muy, muy dedicado al amor, en contra de la opresión, en contra de ciertas cosas que hacen mal a la sociedad y a la persona como cosa para animar a la persona también. Entonces creo que eso me marcó bastante a mí. Bueno, claro, justamente como ustedes dicen, el inicio del reggae se dio a partir de la difusión de Bob Marley, que bueno, él fue el precursor de reggae a nivel mundial. Bueno, les voy a dar un datito bastante interesante, que el reggae principalmente se dio con el film que se rodó allá en Jamaica, que se llama Caiga Quien Caiga. Entonces, en ese instante se hizo notar también Bob Marley, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue una de las ideas principales? ¿Cuál fue la ideología de Bob Marley? La primera era la conciencia social, en salir de las represiones, el despertar de la conciencia. Desde ahí básicamente nació lo que es en sí la esencia del reggae. Y bueno, a partir de esa época también se fueron distribuyéndose otros grupos también que siguieron con la ideología básicamente de Bob Marley. Y bueno, ustedes también cuéntenme si tienen una gran influencia por Bob Marley. Bueno, yo casi todos los que tocamos reggae tenemos una influencia marcadísima de Bob Marley. Y bueno, nuestras letras, la mayoría de letras hablan de amor. Y no solo amor de pareja, sino amor en general. Bueno, ahí hay algo que decir, ¿no? Bob Marley fue Rastafari, como la mayoría que comparte eso. Y reggae se refiere al... Bueno, su significado es música para reyes, ¿no? Está muy inmerso con el rastafarismo, está muy inmerso con todo lo que tenga que ver con el rastafarismo. cómo está el amor, cómo está Yah, que es el Dios, es Jehová. Están todas las cosas. Está, bueno, el rastafarismo tuvo su último emperador, que se llamaba Haile Selassie, que él fue el que más o menos empezó a ser el precursor de la música reggae. Bob Marley, digamos, la comercializó para todo el mundo. Entonces, yo creo que es una influencia súper grande, no solamente para los que hacen reggae, sino para todo músico, para todo tipo de músico que hace rock, que hace... Toda persona que haya escuchado cualquier género que le guste, siempre va a haber escuchado Bob Marley. Y es porque yo antes de empezar la banda y todo, escuchaba solo metal, pero la única cosa de reggae que había escuchado era Bob Marley. De ahí empezamos y me empecé a inmiscuir en ese mundo. Por eso digo, Bob Marley es la base para toda persona que haga reggae. Y entonces las letras, la música, todo es súper marcada. Ya, esto de la cultura rastafaray es, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decían al emperador de Etiopía? Haile Selassie. El nombre de... Tenía el león conquistador de la tribu de Judá. Es conocido también así. Él fue muerto por una dictadura de su país, si no me equivoco. De ahí hubo un golpe muy duro a Etiopía. Y no sé si esto influyó básicamente en lo que es la cultura rastafari en sí, pero de lo que nosotros conocemos, básicamente estamos influenciados más por lo que viene de Jamaica. Entonces, claro. No sé, ustedes, ¿qué básicamente es el rastafarismo para ustedes? ¿Qué es? ¿Una forma de vivir? ¿Algo...? O sea, es súper complicado, ¿no? O sea, uno dice... El rastafarismo es... tiene rastas, eres rastafari, ¿no? Tiene que ver con eso, pero no tiene que ver con eso. O sea, es algo no tan pegado a eso. El rastafari es una persona que proclama el amor, que está en contra de la guerra, que es solo la paz, que sigue allá, que, o sea, una serie de cosas que lo hace ser rastafari, el simple sentir, eso es ser rastafari, ¿no? Exactamente. Ahora también dentro de lo que es, identifica a las tribus, mejor dicho, es su vestimenta y su indumentaria. No sabemos que, bueno, sabemos que para las clases dominantes, sus joyas es un signo de riqueza. Y volviéndose a lo que es a las tribus urbanas, básicamente se vuelve el primitivismo y es más que nada un signo de unión y de identificación, ¿sí? ¿Qué piensan del vestir de un rastafari? Bueno, el vestir es música holgada. O los colores que identifican más que nada también. La ropita holgada. O sea, sentirse cómodo, ¿no? Sentirse cómodo con lo que uno hace, con cómo camina uno. Referente al color, lo que dice es el verde, amarillo y rojo, que chuta, bueno, el verde que significa la riqueza de toda la plantación, el rojo que quiere decir chuta, la verdad es que es la sangre que se derramó en Etiopía. El amarillo es la riqueza de los pueblos, entonces, y representa bastante eso. Yo creo que independientemente de la cultura que sea la cultura rastafari cualquiera, creo que la vestimenta no es muy importante, sino más bien cómo tú te comportes, las reglas que tú sigas, porque cualquiera de nosotros puede estar vestido... Que mucha gente dice, se me han aniñado, pero no puedes saber cómo en realidad es de esa persona. La ideología creo que es muy aparte de la forma en la que tú te vistas, sino cómo actúes más bien. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa musical y cuéntenos más sobre su letra y la canción que vamos a escuchar. ¿Cuál va ahorita? Volaré. Volaré. Claro, ahora sí va Volaré. ¿La 4 es Volaré? Sí. Bueno, este es el single, es con la canción que nos estamos promocionando, con la canción que estamos trabajando. Bueno, es una canción de amor, obviamente, súper chévere, movida, O sea, espero que lo disfruten. Esto es Volaré. Es un escasito tutón, un escasito tradicional, más o menos. Claro, claro. Hora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Los médicos y el Código Penal. La doctora Norma Miranda. Todas las acciones que nosotros hacemos tienen implicaciones que están puestas en el Código Penal, es decir, nosotros hacemos acciones que son peligrosas, a veces son innecesarias, que parecería, pero si alguien ve eso por separado, lógicamente, pues todos estamos en riesgo. Aclarando. El doctor Leonardo Alvarado. Se necesita que concurran, para que haya dolo, tres cosas. Que sea peligrosa, ilegítima e innecesaria. Si yo hago una intervención quirúrgica, puede haber peligro en todas las cosas que hacen los médicos. pero no puede ser que yo incurra en que, además de que es peligrosa, también sea ilegítima y también innecesaria. O sea, si opero innecesariamente, si opera ilegítimamente y si opera peligrosamente, yo creo que sí, pues esto sí configura una acción que no puede estar en derecho aceptada. Pero tienen que concurrir las tres cosas. El Código Penal es necesario, justo y objetivo. Leamos el Código Penal, tercer inciso del artículo 146. Será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Las tres condiciones juntas. Siempre las tres condiciones juntas. Esto más la concurrencia de 4 componentes adicionales. Médico del país, no te dejes engañar por los politiqueros de siempre. El nuevo Código Penal nos hace bien a todos. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Bueno, y continuamos con Quinta Planta. Bueno, muchachos, cuéntenos, ¿planes futuros? ¿Planes futuros? Alto. ¿Nuevo disco? ¿Nuevo disco, tocadas, algo? Para este 2014 queremos sacar ya nuestro primer disco, que constaría de unos 12 a 15 temas. También se vienen videoclips, se vienen tocadas importantes, estamos metiendo el material para tocadas bien grandes de acá en Ecuador, y si se puede, giras del extranjero. Se vienen proyectos bien, bien grandes. Somos muy ambiciosos y buscamos siempre lo mejor. Siempre buscamos lo mejor, lo que esté siempre bien arriba. Se vienen cosas muy buenas. Bueno, ¿y dónde los podemos encontrar? ¿Dónde pueden...? Yo soy el niño cuña, ¿verdad? Bueno, nos encuentran en Facebook. En Facebook es lo que es en donde mejor nos pueden encontrar, porque ahí le dan me gusta a la página, ahí encuentran videos, encuentran las fechas de los shows, las noticias de lo que se viene, las canciones, los links de descarga. O sea, ahí encuentran todo. Igual tenemos el Twitter, está como arroba Quinta Planta, y en el Facebook como Quinta Planta, todo con K. O sea, no hay una Quinta K. Con K. Con K y con P. Todo con K. Con K y con P. Dale. Entonces, para este año esperamos del disco, ¿no? Sí. De ley, pues, dice, viene... Con furia. Con todo. Fue enfurecido. Con todo. Sí. También lo que faltó, también estamos en Twitter, que nos sigan igual con Quinta Planta, todo con K. YouTube también, con búsquenos como Quinta Planta. todo, o sea, todo Quinta Planta, Facebook, Twitter, YouTube, búsquenos, van a encontrar videos, van a encontrar cosas chéveres. Sigan. Y estamos en proceso de la creación de la página web de la banda también, pero recién unos meses. Próximamente. Pero ya viene. Bueno, muchachos, ¿y algún qué les diré? ¿Algún eslogan para la juventud? ¿Algo que les pueda llegar? Escuchen ska, no sé, algo. Ese reggae, pero... chuta. Eslogan. Les motivamos a que escuchen, a que sigan la movida de reggae, que sigan todo lo que es la escena en sí. Hay bandas excepcionales acá en el medio, bandas de calidad, bandas incluso hasta de exportación. Apoyen la música nacional. Exactamente. Exacto. Sobre todo la nacional. Apoyen la música nacional, que está en peligro de extinción. Como dije, yo creo que está un poco más abierta ya. Ajá, yo creo que sí. Yo creo que esto va a crecer de poco y va a llegar algo muy, muy grande, creo yo. O sea, yo digo, ¿no? Porque, o sea, eso es lo que dijo Guanaco en el Quito Fed. Porque en el último show de Sudacaya, que a nosotros nos llegó, pero a la vena. Porque es cierto, o sea, la gente de aquí prefiere más bandas internacionales que las propias bandas nacionales. Y es súper duro que recién hicimos un... Porque desgraciadamente nuestro bajista... Bueno, no, es... Qué bien por él, ¿no? Se va a Australia... O sea, desgraciadamente para nosotros. Ajá. Ventajosamente para ventajos, él. Exactamente. Se va a estudiar en Australia música, ganó una beca para estudiar allá. Wow, bacán. Hicimos la despedida. Y cobramos $5 la entrada con una banda también... Con dos bandas súper buenas. Y mucha gente... Hubieron, yo recibí un par de comentarios. Eso fue terrible. De $5, está muy caro y consumible. O sea, cosas que aquí la ideología. Por tres bandas nacionales. Claro. O sea, la ideología de aquí de la gente, de muchas personas, todavía está en un retraso grandote. Pero eso es lo que estamos tratando de cambiar, ¿no? O sea, $5 representa porque, o sea, el trabajo y el tiempo y el esfuerzo que hacen los músicos es, o sea, bastante... Claro, hermano, porque yo te digo una cosa, ponte, esa tarde nos tocó a nosotros mismos despejar la zona donde nos íbamos a presentar, porque obviamente tenían las sillas, las mesas, nosotros mismos tuvimos que despejar, quitando todo el trabajo de banda que se hace puertas de adentro, ¿no? O sea, claro, uno sí trabaja y se rompe el lomo, literalmente, y sí es fuerte que no aprecien un trabajo que es bueno. Y no digo solo por nosotros, también se presentaron los amigos de Capital Clank, se presentaron los amigos de Trombonarte, y no, o sea, no me pareció correcto la actitud que se tomó frente a eso de los cinco. A las bandas nacionales. Exactamente. Y es el espacio que se está dando en toda la red. Bueno, con la ley de comunicación tiene que haber y aún empuje a las bandas nacionales. Aunque claro, como tú decías, poco de radios privadas, ustedes saben, se manejan con sus auspiciantes, y ahí está el problema, ¿no? Claro, entonces la gente prefiere una radio Disney. Y hay una radio que no pasa música en español. O sea, ¿qué cultura se tiene, no? O sea, bueno, para eso estamos, para cambiar esto, ¿no? Bueno, también vamos a hablar con los chicos de Quinta Planta de un personaje muy peculiar que fue de esta semana, que es sobre Alan Poe. Y se celebraba lo que es el lanzamiento del libro, su más famoso libro, que es El Cuervo. Entonces, más que nada, una pequeña historia de Alan Poe. Yo creo que él, más que nada, fue un tipo muy curioso, muy, muy, no sé, le gustaba experimentar con todo. Como les contaba anteriormente, él tenía una fascinación por la muerte. Entonces, sus obras son muy, muy cargadas de fantasía. Y, efectivamente, un pequeño resumen de lo que es El Cuervo, su famosa novela. Dice que narra la misteriosa visita de un cuervo parlante a la casa de un amante afligido y que lo sume en la locura. Poco a poco lo sume en la locura. A menudo este personaje es identificado como un estudiante que llora la pérdida de su amada. Entonces, él aparece en escena un cuervo negro que toca su ventana. Y este se posa sobre un busto de Atenea que él tenía en su cuarto. Este cuervo es muy peculiar porque tiene una cara de sufrimiento con la constante repetición de una palabra que es nunca más, nunca más. Es la única palabra que el cuervo decía. Entonces, más o menos la novela destaca lo que es la atmósfera, como les decía, sobrenatural y el lenguaje que utiliza Alan Poe, ¿sí? Entonces también vamos a ver algunas de detalles de Alan Poe que es considerado uno de los pioneros de historias detectivescas, es uno de los primeros. Como les decía, él fue un no sé, alguien que le gustaba cargarse de experiencias. Es por eso que a los 14 años él tuvo su primer amorío, pero efectivamente fue con la madre de un compañero de su clase. Ya. También a los 16 años se matriculó él solo en la universidad, dijo, me voy a estudiar, y aquí también comenzó a apostar y a beber. Bueno, también tenía que inmiscuirse en el mundo, ¿no? Y también aquí se ganó la fama de rebelde, ¿sí? Cuando tenía 17 años empezó a trabajar en empleos ocasionales, como periodista también, y también utilizó el seudónimo de Henry Lerniet. También mintió para entrar al ejército cuando tenía 18 años, por lo que cambió su nombre a Edgar Perry y afirmó que tenía 22 años. Es algo de los curiosidades del señor Poe. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar un material que nos envió nuestro invitado de la semana anterior, el Trica, que estuvo con nosotros igual ayudándonos con el programa. Nos envió una canción de su nuevo grupo, de Dangerous. Vamos a escuchar Capitán Cobarde. Es la pálida muestra que alargando mi sombra declaras maldito, me reduces a historia. Te creías que eran gaviotas y son buitres, soltando de la nuca las esencias. Van jugando con mi pan, jugando con mi pan. Que si el barco se hundiera, yo sería el capitán. Este no es mi barco, yo no soy de nadie, tampoco sé nadar. Me dedico a soplar niebla, que los bichos están ahí. Me prometen almohadas, que me dan por las dos caras, que jugar con la boca de sangrar de nariz. Rechazo de carne las calculadoras. Analógico es el pulso que me mueve y sé que va jugando con mi pan, jugando con mi pan. A lo lejos veo tierra, signos inconfundibles. Otra vez sobrevuela, no sé si serán aves fénix o buitres. Cruzaré otra vez tus nutridos pasillos. En el lodo irán jugando con mi pan, jugando con mi pan. Que si el barco se hundiera, yo sería el capitán. Y este no es mi barco, yo no soy de nadie, tampoco sé nadar. Me dedico a soplar niebla, que los bichos están ahí. Me prometo en almohadas, que las dan por las dos caras, que el jugar con la boca los sangra y no la tiene. Me dedico a soplar niebla, me dedico a soplar niebla, me dedico a soplar niebla, me dedico a soplar niebla. Thank you. Bueno, y regresamos. También vamos a hablar algo sobre un precursor de la paz mundial, ¿sí? También Mahatma Gandhi, exactamente. Señor. Ya que el 30 de enero, una fecha más, fue el día jueves, 30 de enero, pero de 1948 él fue asesinado, ¿sí? Entonces, el señor Gandhi, como les decía, nació en el 2 de octubre del 1869. La mayoría de gente lo conoce por ser un pacifista, por impulsar la no violencia de la conquista británica sobre la India. También, o sea, el 30 de enero, como les decía, del 48, cuando Gandhi se dirigía a una reunión para rezar, fue asesinado por Birla House. Fue asesinado, mejor dicho, en Birla House, esto es en Nueva Delhi, por Natarajan Godse, un radical hindú aparentemente relacionado con grupos de ultraderecha de la India. Bueno, algunas de las curiosidades del señor Gandhi es que fue encarcelado en varias ocasiones porque estuvo al frente del movimiento nacionalista indio. Bueno, básicamente Gandhi luchó principalmente por los pobres. Y una de las principales referentes es que siempre luchó por el sistema capitalista que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad, puesto que se basa el individualismo, y bueno, desde ahí se proclaman las guerras. Un dato bastante importante de Gandhi es que él desaprobó todas las luchas, básicamente las guerras. Él estaba en total desacuerdo con las guerras. La cultura de Gandhi era básicamente el pacifismo. No vamos a hacer la guerra, nuestra identidad es ser pacíficos y no acatarnos a lo que el poder nos venga a interponer. Bueno, para esto, para su lucha pacífica, él instauró manifestaciones como huelgas de hambre y rechazaba sobre todo la lucha armada como medio para resistir al dominio inglés que predominaba en su nación. También luchó contra el retorno de viejas tradiciones que estaban perdiendo por el colonialismo, británico. Como les decía, él se convirtió en un héroe nacional en su país. Bueno, gracias a su madre también aprendió a no hacer daño a los seres vivientes, por lo que su filosofía fue ser vegetariano también. Bueno, Gandhi nunca ganó un premio Nobel de la Paz, sin embargo fue nominado en 1937, 38, 39, 47 y 48, pero no ganó nunca. Más tarde, en 1989, cuando Tenzin Gyatso, mejor conocido como el Dalai Lama, fue premiado con el Nobel de la Paz, él explicó que ese premio se lo dedicaba a Mahatma Gandhi. Bueno, y estamos llegando ya a lo que es la finalización. Estamos con Quinta Planta igual. Bueno, muchachos, ustedes nos... Estamos vivos. Bueno, muchachos, ¿ustedes qué piensan sobre Mahatma? Yo tengo un ejemplo de persona, pues, loco. O sea, alguien que pelee tanto por lo que sí se debe pelear. Chuta, esa es la gente que vale la pena, loco, porque... O sea, vivimos en un mundo donde lo material, el consumismo, es lo más importante y es en lo que se está basando todo. Y esta persona luchó por cosas que en realidad valen la pena. Y yo creo que todos deberíamos coger ejemplo de este señor, porque en realidad es un señor. Fue un señor. Fue. Bueno, y sigue siendo un señor, porque yo creo que Gandhi va a ser inmortal para todo el mundo. Su memoria no morirá. Algo que me olvidaba de ustedes, ¿quién escribe sus letras? O hacen una comitiva y dicen, bueno, el viernes lo escribí. Es una comitiva, güey. No. O sea, es un proceso. Creo que cada uno presenta lo que quiere decir en cada canción y conforme eso va... O sea, alguien llega con la idea, o sea, alguien dice, miren, tengo esta canción. Sí. Y llega y nosotros entre todos la armamos. O muchas veces, como pasaba antes, nos reuníamos, John sacaba sus ideas, que es... tiene buenas ideas. Buen idea, ¿no? Entonces antes llegaba él y de ahí entre todos corregíamos pequeñas cosas y armábamos y así nos poníamos a componer musicalmente la canción completa. Yo creo que el trabajo es grupal, por eso nos mantenemos y siempre nos vamos a mantener en esto, que Quinta Planta, además de ser una banda, somos todos, somos uno, ¿no? Y brothers. somos muy amigos, somos muy apegados y todo esto, todo lo de las letras, lo de la música... Todo sale... Va fluyendo. Va fluyendo, exacto. Por eso mismo nuestro EP se llamaba Somos Uno, porque a la final somos 7, pero... O sea, eso se basó todo lo que es el desarrollo de la banda. Somos uno, nació, creo que era, como decía mi hermano, era nuestro némesis, porque nunca lo podíamos tocar, nunca podíamos sacar la música. Y llegó el momento, llegó el tiempo adecuado y lo hicimos, ¿no? Entonces, todo el desarrollo que fue Quinta Planta, los 2 años y medio hasta que botamos el EP, somos uno. Todo lo que nos marcó a nosotros. O sea, es toda una etapa, o sea, somos uno, literalmente embarca toda una etapa de banda, de amistad, de música, de todo. Exactamente. Y como ustedes me comentaban, se viene el videoclip, ¿no? De Volaré. Cuéntenos, ¿cuál es la idea principal del videoclip? ¿Qué van a expresar ahí? Es una sorpresita. Como Gargamel, es una sorpresa. O sea, obviamente es un video, o sea, obviamente la canción trata de amor. Entonces el video va enfocado a eso. Obviamente no podemos decir las ideas acá, vaya, es una sorpresa, va a salir algo bacán. Pero está súper chévere, o sea, es un proyecto igual ambicioso, con ganas de hacer las cosas diferentes y las cosas súper bien. De lo que estamos hablando hace rato, ¿cierto? Habían, no sé si recuerdan, yo estaba haciendo una investigación de programas de música ecuatoriana. Había uno en TC Televisión en ese entonces, creo que fue unos 15 años atrás, pero ya no ha vuelto a aparecer un programa que diga, bueno, vamos a hacer un programa al aire que sea, vamos a pasar solo videos de gente ecuatoriana, como lo hacía ese entonces. Entonces, ¿ustedes creen que ha perdido algo de poder lo que es el videoclip? No ha perdido poder, yo creo que el videoclip... Dentro del Ecuador. El videoclip tiene poder, pero a lo bestia en base a difusión, porque se está presentando la imagen, se está presentando la música, pero en este país... O sea, los videoclips nacionales son la cosa. Uh-huh. Porque aquí hay programas donde pasan videoclips de otros países y salen. Claro. Y tienen el espacio. Pero yo creo que también, como estábamos hablando hace un tiempo, que MTV, como bueno, su gran plataforma multinacional de... Se ganó el nombre por ser un programa que pasaba videos, ¿no? O sea, claro. De videoclips. Como estábamos hablando, MTV ya no pasa videos, ¿no? Solo tiene sus programas, exacto, ya no es como era antes, ¿no? Sino que creo que es porque el YouTube ha ganado tanto y es una plataforma gratis, una plataforma gratuita. Entonces ya no hay la necesidad de irnos a MTV a estar pegados en la televisión. Por favor, vea. Claro. Entonces, y lógicamente MTV es una plataforma súper grande para hacer la difusión. La difusión, exacto. Bueno, hemos llegado al fin. Agradecemos a Quinta Planta. Espero que les vaya muy bacán en su video. Gracias. Los micrófonos están abiertos en este programa para que expresen todo lo que tengan que decir. Y bueno, les esperaremos en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Y no se olviden, Quinta Planta con K. Síganos en la página de Bandpage. Denos un me gusta para seguir creciendo. Facebook, bueno, Twitter, todo KP con K. YouTube y todo. Yeah, muchas gracias. Bueno, amigos, hemos llegado a la finalización del programa. Nos vemos hasta la próxima semana. Y quedamos con una canción de Bob Marley con Buffalo Soldier. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana,